Hola, les saludo. Hoy es martes 27 de octubre de 2020 y va a comenzar Teoría y Medios de Comunicación 2. Siguen llegando y los acepto. Puse ahí la clave de acceso a ver si pueden. Ya parece que no se pudo. Yo le configuro y nomás no se puede hacerlo No, ya puede, automático. profesora. ¿Ya Sí. pudiste? Ay, a ver si alguien más puede intentarlo. A ver si ahora sí se puede, porque eso sería muy bueno. Yo ya traté de configurarla lo mejor que pude, pero necesito que hagan ustedes la prueba. Entonces, si se meten al aula virtual, por favor, a poner ahí su asistencia, a ver si se puede. Si no, tenemos el resguardo de aquí en el chat, eso no es problema. Pero sí sería bueno que lo intentaran para ver que funcione. Justamente, si nosotros nos metemos al aula virtual y hacemos que esté corriendo sus funciones, pues la estamos poniendo a prueba. Y creo que eso es lo que también hace mucha falta. No abandonarla porque no funciona, sino justamente porque no funciona, estar haciendo pruebas para que sí llegue a funcionar bien. Una de las cosas que tienen estas plataformas es que solamente se puede saber si funciona o no si las echamos a andar, si las estamos usando. Entonces, si de pronto no hacemos esas pruebas, ¿verdad? Cada sesión estar viendo a ver si podemos pasar la asistencia, pues a lo mejor nunca lo conseguimos y en cambio si estamos insistiendo, a lo mejor sí lo conseguimos. Y sobre todo para que ya me estoy contactando con los técnicos de la página y el chiste es que yo tenga los suficientes elementos, ¿verdad? Para poderles decirles, ya me metí por aquí, ya me metí por allá, los alumnos ya hicieron esto, los alumnos ya hicieron aquello y se pueda conseguir el acceso a la asistencia. Sobre todo que ustedes la pongan. Pienso que a lo mejor tiene una serie de candados para que solamente los profesores las pongan, pero eso era un recurso cuando nos estábamos viendo en clase. Pero ahorita ya estamos plenamente a distancia, entonces la tienen que liberar de alguna manera los técnicos que la tienen ahí como que con una configuración donde solamente parece que el profesor puede ingresar, pero ahí es donde necesito su apoyo. Yo ya lo intenté y a mí no me deja. ¿No te A mí deja? tampoco me deja, profesora. Bueno. Es que no sé por qué nada más deja que una persona lo haga y se bloquea. Eso es absurdo, que nada más le dé el acceso a una persona. Sobre todo porque tiene ahí una configuración que les digo que yo se la quito y luego me la regresa. Y tiene como un tiempo de configuración para que de pronto ustedes no le presten su móvil a otra persona. Pero esa es configuración para el salón, que en el salón le prestas tu móvil a otra persona y te pasas lista. Pero aquí, ¿cómo le prestas tu móvil a otra persona si en teoría está cada quien en su casa o en un lugar diferente? Ahí es donde digo que está mal esa configuración, pero la trae por default. Eso es lo que me temo. Y aunque yo la reconfigure, no me lo acepta. Pero bueno, ya no perdamos más tiempo en esas cosas. Pongan presente aquí en el chat y ya no hay conflicto. Ya ven que yo lo voy pasando luego al acta correspondiente y ya queda todo bien. Bueno, empecemos el tema de hoy. Hoy ya tenemos nuestra primera unidad prácticamente revisada. Ya transcurrió todo el mes de octubre, el jueves termina octubre y nuestra primera unidad prácticamente ya está hecha. Hoy es el tema de transculturación. Me parece un tema que es muy importante y que tiene que ver con esta comunicación que le han ya dado en llamar trans. Pero ¿desde dónde viene el concepto? ¿Desde dónde nos estamos agarrando? Eso es lo que quiero que revisemos hoy. El asunto de lo trans, el concepto trans. ¿Ustedes desde cuándo se imaginan que se viene usando este concepto de lo trans? Trans algo. A ver, ¿se han puesto a pensar en ello? ¿Cómo desde cuándo se empezó a usar este concepto? Que ahora viene aterrizando en lo que es lo transmedia, la comunicación, lo que llaman transcomunicación. o lo que se ha vuelto hasta incluso un recurso personal. Hay gente trans. Entonces, estamos en el momento de lo trans. Ese es el concepto. Pero, ¿desde cuándo lo empezamos a usar como concepto tal cual? De decir trans algo. A ver, ¿se han puesto a pensar en ello o no? ¿O creen que todo es nuevo desde siempre? Estamos otra vez ante lo que dice Macedonio Fernández, del mundo fue inventado antiguo. ¿Desde cuándo la humanidad empezó a usar el concepto de trans? Sobre todo, ¿quién lo propuso? ¿Y por qué lo propuso? ¿Y para qué lo propuso? Bueno, dado que, pues, parece que son preguntas que le hago al aire, ¿verdad? Por los noventas, dice aquí alguien. No, no es por los noventas. De hecho, empezó en el siglo XX, pero no en, a fines del siglo XX. Es más posterior. En los noventas empezó como que la revisión de ese concepto trans, pero viene de más antiguo. Buenos días a los que van llegando y me saludan. Estamos en el tema de lo trans. Y lo que quiero que veamos en esta sesión es desde cuándo se viene usando este concepto. Bueno, les voy a compartir la pantalla, mi presentación, para que veamos justamente los elementos de lo que empezó a ser el primer momento en que se empezó a usar el concepto trans, que es con transculturación. Antes de que empezara la comunicación transmedia o esto que es el concepto de moda de la gente trans, ¿verdad? Empezó con un concepto que se necesitaba para definir lo que estaba pasando en América, básicamente. Y esta palabra, ¿verdad? La tiene pues a su cargo lo que se considera que fue la primera persona que la propuso, es un cubano. Este cubano se llama Fernando Ortiz Fernández. Y ya su perfil es bastante trans, ¿verdad? Una vez que uno se pone a revisar al personaje que propuso el concepto, lo primero que llama la atención es que lo definen como un hombre del Renacimiento. ¿Por qué? Por esa calidad ya trans que él tiene, de transdisciplina. Él es un personaje ya transdisciplinario y por eso se le ocurre lo trans, yo pienso. Porque véalo, era etnólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo, periodista, y ahí esa es una señal para ustedes. Estudioso de las raíces africanas de nuestra nacionalidad cubana. Como se ve en el enunciado, él era cubano, criminólogo, lingüista, musicólogo, folclorista, economista, historiador, geógrafo. Vean la cantidad de cosas que reunía en su ser Fernando Ortiz Fernández. Era un personaje transculturado, transdisciplinario. De ahí que de pronto, pues él realmente no fuera una ocurrencia, ¿verdad? Sino que fuera simple y sencillamente lo que él estaba experimentando en su propia persona como pensador. No es una persona que se haya concentrado en un solo camino para pensar, sino que se abrió un mundo de posibilidades para pensar. Y ahí es donde se le ocurre el concepto trans, porque es lo que él estaba haciendo, transdisciplina. Y cuando él está haciendo esta transdisciplina, pues es algo que él en realidad, pues todavía no había la palabra para decir, yo soy transdisciplinario. Él la tuvo que acuñar, el concepto de lo trans. Nació en La Habana en 1881. Esto quiere decir que es un personaje decimonónico. Vean la distancia que hay entre él y nosotros, ¿verdad? Él nació en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Ya transcurrió todo un siglo completo desde que él nació. Y pues fallece el 10 de abril de 1969, ya a la mitad del siglo XX. Entonces, es un personaje que viene de finales del siglo XIX, muere mitad del siglo XX y lo ha afectado de una manera muy contundente con su concepto que él acuñó, que es la transculturación, porque lo primero que él hace es dar una nueva definición. Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una nueva y distinta cultura, que es lo en rigor indicado por la voz inglesa aculturación. Y había una palabra que usaban los ingleses y era aculturación, sino que en el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una desculturación, y además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoaculturación. Entonces, son aquí varios elementos que nos está marcando esta cita. Por un lado, de que ya existía una palabra inglesa, que era aculturación. Pero vean, es aculturación y el vocablo A es la negación de algo. Entonces, lo que está definiendo esta palabra inglesa es como cuando alguien se queda sin cultura. Pero no es lo que está siguiendo Fernando Ortiz en su reflexión, porque justamente lo que él ve es que hay una cosa que no modifica la pérdida de cultura, es que modifica nada más la cultura, pero no la quita. Entonces él piensa, ¿cómo se llama eso que no es la aculturación? Porque él veía que era un cambio, no una pérdida total de lo que estaba pasando, sobre todo en Cuba, porque él cuando empieza a pensar qué es lo que está pasando en Cuba es cuando llega a el concepto. Y entonces, pues, si se está pasando una aculturación en Cuba, pues no es una aculturación. Y como esa era la única palabra que tenía, pues él en español piensa cuál sería el concepto adecuado. Y entonces ahí es donde él hace lo que se llama un neologismo. ¿Qué quiere decir un neologismo? Que inventa una palabra que no había a partir de conceptos que ya había, como es el concepto de lo trans. El concepto de lo trans viene de muy antiguo porque es una palabra de origen latino. Y lo que significa es detrás de, al otro lado de o a través de. Eso es lo trans en el rigor exacto de lo que sería la definición en su variante etimológica. Cada vez que nos enfrentamos a la palabra trans, quiere decir que eso está detrás de, o al otro lado de, o a través de. O sea que está apuntando a algo que está como que alrededor de algo, ¿verdad? Existe otro prefijo derivado de este que es trans. La aparición de trans se debe a que la N seguida de S en final de sílaba tiende a relajar su articulación, por lo que acaba desapareciendo y por ello palabras formadas con el prefijo trans tienen variantes con la forma simplificada tras. Aquí además nos están dirimiendo si va con N o si va con S, porque esa es una discusión bizantina y bizarra que se traen para discutir si la palabra tiene que ir con S o con N, y por discutir eso de cómo debe ser escrita, se desvía la discusión, pero aquí ya dice, no hay más discusión. Todas las palabras que pueden escribirse con el prefijo trans pueden también escribirse sin N. Entonces, la puedes escribir con la N o sin la N. Puedes decir transcultura o puedes decir transcultura. Entonces, ahí es donde no te distraigas discutiendo si va con N o sin N. Realmente, como la escribas está bien, puedes escribir transcultura o puedes escribir transcultura. Puedes escribir transcomunicación, puedes escribir transcomunicación. Y pues si alguien te dice que estás mal, pues el equivocado es esa persona, porque nada más está haciendo lo que se llama un cultismo. ¿Qué quiere decir eso? que se quiere hacer muy interesante creyendo cuál es la palabra correcta, diciendo que solamente si dices la N está bien, porque así viene la palabra original, pero pues no es tan así porque el uso en el español hace que de pronto sea muy difícil fonetizar la N junto a la S y gana la S, ¿verdad? Y si te comes la N, pues no hay problema, se sigue entendiendo. Bueno, esas son para asuntos del neologismo, ¿verdad? Respecto, bueno, ¿va con N o sin N? Pues ahí ya depende del usuario, ¿verdad? Hay usuarios que son muy, diré, estrictos y no quieren perder ni una palabra. Hay usuarios que son más laxos y no les importa si de pronto se pierde esa palabra, porque es parte de la economía del lenguaje. El lenguaje tiene una cosa muy especial y parecería como que se cuida solo y como que va descartando cosas que están de más. Y en este es uno de los casos, parecería que esa N está de más a la hora de pronunciarla y hasta incluso a la hora de escribirla, porque se sigue conservando lo que sería la intención original. Bueno. Si antes no estaba en un libro, no existía, ¿verdad? Y entonces, la primera vez que aparece la palabra ya en un libro acuñada, ¿verdad? Es en este libro que escribió Fernando Ortiz, que se llama Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Es un libro súper interesantísimo. Si a ti te gusta la cultura, estudiar la cultura de América. Es fundamental que leas Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, porque ahí él va reflexionando y haciendo toda una historia de cómo pues llegó el azúcar por un lado a Cuba y cómo estaba ahí el tabaco ya en Cuba y cómo eso se juntó para hacer una gran economía, una economía que volvió a Cuba algo muy bello, muy floreciente, parecía que iba a ser así como la gran cuna del desarrollo en América hasta que llegó la revolución y no, ¿verdad? Pero en 1940 los cubanos eran así como la punta del iceberg cultural. Y entonces Fernando Ortiz, cuando publica este documento, se vuelve muy importante porque está proponiendo este concepto justamente. Y además traía el respaldo de intelectuales de mucho prestigio en ese momento, como en la edición de 1940 dice, introducción por Bronislaw Malinowski, ni más ni menos. ¿Quién es Bronislaw Malinowski? Bueno, era un lingüista que se dedicaba a estudiar un montón de cosas que en ese momento tenía un gran prestigio. Y entonces cuando lo avala dice, oh, se inventó una palabra, créanle, ¿no? Y entonces le está dando el reconocimiento para que todo el mundo diga, ah, se inventó una palabra. Y a partir de ahí se empezó a usar esta palabra de transculturación. Antes de Fernando Ortiz, pues no existía el concepto. Existía el prefijo, pero ya la palabra transcultura, ¿verdad? Que le agrega la palabra cultura, porque él está tratando de pensar qué es lo que pasa en Cuba y llega a ese concepto. En Cuba lo que está pasando es la transculturación. Vamos a ver qué es la transculturación en sí. Y les pongo aquí al lado, ¿verdad? En eso de que si no estaba en un libro no existía. Todavía para 1987, que todavía era el mundo del libro, ¿verdad? Fines de los 80, si no tenías el libro estabas perdido, porque todavía no se conseguían las plenas conexiones a Internet, que es lo que va a suplir todo este recurso del libro. Se hace una edición muy bonita por una editorial que se llama Biblioteca Ayacucho, que son venezolanos. Y de lo que se trata esta biblioteca, pues es justamente de publicar todos los libros importantes para la experiencia americana. Y este es uno de los libros que van a publicar. Y entonces, lo que va a ser muy importante de esta edición de 1987 es que vuelven a poner, ¿verdad?, en la palestra la información que ya se había como que olvidado, porque ya se estaba utilizando mucho el concepto trans, pero ya no sabían de dónde venía. Cuando se hace la edición o la reedición de este libro otra vez, dicen, ah, fue Fernando Ortiz el que la propuso desde 1940, ¿no? Y entonces de ahí se vuelve a retomar que él es el que propuso la palabra, porque pues después de 40 años que la propuso, casi ya 50, se estaba olvidando, pero con la nueva edición de este libro se vuelve a recuperar. Pero ¿cuáles son las características de esta transculturación? Uno es que involucra dos culturas necesariamente para que se dé el proceso de transculturación. Una sola cultura, pues no se da el proceso, porque no hay, hay algo al lado, ni algo detrás, ni algo que se esté ocultando. Para que se lleve a cabo este proceso son necesarias dos culturas. Y además, pues como se ha visto en lo que ha sido la historia de las culturas que se encuentran, ¿verdad? Casi siempre cuando se da este signo de transculturación es que hay una cultura que es más como avanzada en términos tecnológicos o políticos o en algo, y es la que termina imponiéndose sobre la que tiene menos elementos. Entonces, hay un receptor y hay un emisor en la transculturación. Hay una cultura receptora de lo nuevo que trae esa cultura, y está la cultura que emite para la nueva cultura que está pues transculturando. Hay dos posibles orígenes para esta transculturación. O sea, ¿qué es lo que hace que de pronto dos culturas se encuentren? Una es las altas olas migratorias, y por un lado, y por el otro lado, la globalización. Son dos cosas diferentes, pero pegan. Porque las olas migratorias se refiere a esas olas migratorias, pero de principios de la humanidad, de cuando se supone que pasaron por el estrecho de Bering unas personas. Y que además cuando pues vino el deshielo se cerró ese camino. Entonces quedaron separados los continentes y quedaron unos en Europa y otros en América. Entonces ese fue un posible origen de la transculturación. Hubieron unos que se fueron a otro lado, migraron, se pasaron, se volvieron trans. Y la otra es el proceso de globalización que estamos pasando actualmente. Que ahí dirás, pues yo no me muevo de mi, como dicen, de lo local, pero puedo llegar a lo global, ¿verdad? Basta con que abramos internet para que veamos todo el mundo. Ese es otro origen de la transculturación. ¿Por qué de pronto yo me puedo transculturar si no estoy migrando? Ah, pues porque vienen cosas de afuera para adentro. O yo estoy asomada en una ventanita viendo lo que está pasando afuera. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con internet en este proceso de transculturación, verdad? Que ahora le dicen también globalización. Es este efecto de que yo me meto a internet y puedo ver lo que está pasando ahorita en China, en Hong Kong, por ejemplo. Pongo el ejemplo de China-Hong Kong porque eso sí está abierto, porque hay unos lugares que están cerrados. Pero de los que están abiertos a la transculturación, porque hay países cerrados a la transculturación y tratan de que no les afecte nada, pero eso es casi casi imposible. De los que están tratando de cerrarse, pues no se pueden cerrar por completo. Ahí está el caso chino. Por un lado están poniendo un montón de candados a su cultura, pero por otro lado tienen Hong Kong, que es como que la gran puerta para entrar y salir de la globalización. Entonces, esos son dos posibles orígenes. Ahora, hay otro tipo de transculturación que ya no es por migración o por globalización, sino se da por colonización, que es como una especie de migración, pero abrupta, porque son unas personas que llegan de otro lado, evidentemente, y se imponen a la fuerza en una cultura. Ese, creo que hasta el siglo XIX, esa era la transculturación más común. La de la colonización. E incluso es un concepto que ya no nos gusta a los seres humanos. Eso de llamarse colonizados o designar a una cultura como colonizada. Se considera incluso ya una grosería. No, pues es que está afectando sus derechos humanos. ¿Cómo que los va a colonizar? O sea, ¿con qué derecho? Ya se considera que no se tiene humanamente el derecho de colonizar o de conquistar a otras personas. En el siglo XIX esa era la idea común, Yo voy y te conquisto, y si te gano, pues ya eres mío. Bueno, eso ya pasó. Pero esa era una forma en la cual se estaban reestructurando los seres humanos continuamente por los procesos de colonización. ¿Cuáles son estas características? Por un lado, se da el fenómeno de transculturación directo. Esto quiere decir que la nueva cultura la acepta de alguna manera. Dice, ah, mira, eso me cae bien, lo acepto. Ahora, hay una manera que es de manera indirecta, que es cuando tú no quieres, pero te obligan, que no es lo mismo. Por ejemplo, en las culturas mesoamericanas de aquí en México, se dieron los dos efectos. Por un lado, la aceptación de los que venían, ¿verdad? Unas comunidades que dijeron, ay, mira, tu idea de Dios pega con nuestra idea de Dios. Y aceptaron persignarse y arrodillarse ante el nuevo Dios, porque ya eran cosas que hacían. Pero, por ejemplo, cuestiones como transculturación respecto a la comida, ahí fueron obligados. Los obligaron a comer como estaban los conquistadores habituados. Y les fueron quitando costumbres de comida que tenían los mesoamericanos, aunque no quisieran. Y pues los castigaban y les dieron un montón de, pues, castigos para que no siguieran conservando cosas que a los españoles no les gustaban, como por ejemplo comer insectos. En ese momento se está recuperando comer insectos, pero cuando llegaron los españoles dijeron, ¿cómo están comiendo cochinadas? Dejen de comer eso. Los insectos no se comen. En la Biblia dice que los insectos no. Y ya les quitaron los insectos. Y a los que comían insectos, pues los castigaban. Entonces, son dos maneras. Por un lado, hay elementos de una cultura que se impone, y que la otra cultura que está recibiendo la imposición dice, ay, mira, eso sí me gusta. Mientras que hay otras cosas que dice, ay, no, eso no me gusta. Pero sin embargo, quedan las dos, ya sea por consentimiento o ya sea por cosa obligada. Y son dos maneras de transculturarse, indirecta o directamente. Luego, todo este proceso de la transculturación es un fenómeno gradual. Nadie cambia hábitos de un día para otro realmente. Aunque los españoles llegaron con su espada y los obligaron y mataron incluso a unos indígenas queriendo pues cambiar sus costumbres, ¿verdad? No bastó con diré el primer ejemplo de los que mataron como para que otros renunciaran inmediatamente a su cultura. La defendieron, ¿verdad? Y entonces, esa defensa, esa resistencia justamente a la imposición de unos nuevos hábitos culturales, pues va haciendo que este fenómeno se vaya dando gradualmente y paulatinamente. Y pues pasan años en que se establece, ¿verdad?, el nuevo hábito o que una cultura introyecta un nuevo hábito que le viene de fuera. En una transculturación de bajo grado, la cultura receptora puede conservar elementos de su cultura anterior, pero hay momentos donde la transculturación es de un alto grado que realmente se termina con la identidad anterior y se hace que sobre esa cultura anterior haya una nueva identificación. Eso es como el caso de México, fíjense, donde realmente hubo un alto grado de proceso de transculturación en las culturas indígenas, a tal punto que sabemos muy poco realmente de estas culturas, y solamente lo sabemos a través de la mirada del conquistador. Y nos cuesta mucho trabajo realmente encontrar qué era lo que había antes de los españoles, ¿verdad? De que vinieran aquí a México, América, y pues pusieran su marca por todo, prácticamente el continente. Fueron pocos los lugares donde no llegaron los españoles en realidad, pero sí trataron de abarcarlo todo. Y donde no pudieron llegar era porque realmente era muy difícil, en ese momento transitar por ahí, como eran las zonas del desierto, por ejemplo. Cuando se van para la parte norte de América, que se van yendo hacia el desierto, y ponen como ponen misiones en el desierto, pues esa va a ser una limitante justamente. Eso es lo que los va a detener. De que de pronto hay lugares donde pues te vas a ir a perder al desierto. O por el lado contrario, hacia el sur, te vas a ir a perder a la selva. Entonces, ahí es donde pues se da un poco de resistencia, ¿verdad? Porque los mismos que ya viven ahí están habituados, pues sabían cómo vivir ahí, mientras que los que llegaban nuevos no. Pero donde sí se instalaron los españoles sin, diré, problemas ambientales, ahí, pues hicieron que todo fuera asimilado a su cultura, realmente. Y cuesta mucho trabajo ver lo que estaba atrás de estas comunidades, porque los españoles lo impusieron de una manera muy fuerte. Es un alto grado de transculturación lo que se dio cuando llegan los españoles a Mesoamérica. Entonces, ahí es donde les digo, es un fenómeno que se va dando gradualmente, pero llega un momento que a la larga puede terminar realmente subsumiendo una cultura y que se pierda por completo la marca de esa cultura. Hay otros momentos donde es bajo el grado y entonces sí se pueden ver las dos culturas, ¿verdad? Pero en lo que pasó en América, cuesta mucho trabajo ver realmente cómo eran las comunidades de aquí, porque fue un alto grado de transculturación. Entonces, ¿qué es lo que nos puede... ¿Cuáles son las causas que hacen que se dé la transculturación? Ya vimos, por conquista y colonización, ¿qué es lo que pasó aquí en América? Y justamente cuando Fernando Ortiz se está tratando de explicar qué es lo que pasó en América, es porque ya pasó la conquista y la colonización. Ya él se hace la pregunta cuando ya pasó mucho tiempo de que los españoles llegaron allá a Cuba, de que trajeron a los africanos en los barcos como esclavos, ¿verdad? Incluso pues ya se podría considerar que en los años 40 pues ya no había esclavos en Cuba y que ya se estaba dando una nueva crisol ahí en Cuba, ¿verdad? Y para explicar este crisol, o sea, esta suma de elementos que se estaba dando en Cuba, es cuando Ortiz inventa la transculturación. Dice, ah, es que aquí está pasando la transculturación, porque lo que va a pasar en Cuba es que se van a reunir personas, pues por un lado, los que eran los originarios de esa isla, por otro lado, los que van a llegar en los barcos que van a ser españoles, portugueses, gallegos, orientales, van a llegar muchos orientales a la isla, y con ellos, ¿verdad? También van a llegar pues todas estas culturas africanas que van a obligadas literalmente a subirse a los barcos y las van a llevar a la isla de Cuba. Y entonces ahí se va a dar una mezcla aún más increíble porque cuando llegan a Cuba y empiezan a apresar a los negros, ¿verdad? Como esclavos, resulta que la variedad cultural que había en África era inmensa. Entonces, pues los españoles llegan y los ven a todos como negros, pero entre ellos se distinguían por sus elementos culturales, tenían distinciones culturales propias. Incluso había unas tribus que estaban peleados con otras, unas que eran amigas de otras, pero los españoles los revuelven a todos. Y ese es otro proceso de transculturación, porque que estuvieran todos en África y fueran negros no es que fueran todos iguales. Incluso había unos que eran enemigos. Y entonces ahí se va a dar aún más el proceso de transculturación, porque no es nada más el encuentro de dos culturas como podrían ser los indígenas de América con los europeos que llegan, no, van a incluir una tercera cultura, que es la de los negros. Entonces, vean el grado de transculturación, porque el planteamiento inicial se supone que son dos culturas, pero son dos culturas que de pronto cuando uno las ve dices, oh, pero es que estas dos culturas que estaba viendo, creo que la cultura que estaba haciendo la receptora no era nada más una cultura, eran más culturas aún. Pero la fuerza de la espada es tremenda. Ya vimos que la globalización y los medios de comunicación es otra de las causas en este momento actual. Los altos niveles de migración. Ahora, en esta cuestión de los altos niveles de migración, hubo una migración inicial que fue la del estrecho de Bering. Pero en este momento está pasando otra vez la migración. Y además está pasando en los dos continentes. En Europa hay un fenómeno muy especial de migración y son todas las personas que de pronto en África, ¿verdad? Pues como dejaron África en las peores condiciones, pues ahorita África hay gente que no encuentra trabajo, no tiene que comer. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están migrando. ¿Y a dónde se están yendo? Pues a donde inicialmente los llevaron los europeos, a esos lugares donde los llevaban a trabajar. Porque sí, lo que quieren estas personas es trabajar. Ahora, las condiciones de trabajo han cambiado, porque ya no es que se los lleven de esclavos a Europa, sino que ellos mismos van a conseguir trabajo a Europa. ¿Por qué? Porque se consiguen mejores condiciones de trabajo en Europa que en África. Y entonces es un proceso de migración que los europeos ahorita están con los pelos parados porque no la pueden detener, pero ellos la provocaron, porque ellos les enseñaron a los africanos que saliendo de África se iban al mundo y podían vivir mejor, podían tener nuevas posibilidades, una vez que dejaron de ser esclavos. Y entonces ahí es donde también los africanos aprendieron a moverse y a migrar. Y hay otro proceso de migración aquí en América. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la frontera entre México y entiendo que es que es Nicaragua o Honduras? Pero ahí en la frontera con el sur, ahí están llegando los migrantes en unas cantidades de miles, los están conteniendo. Que no nos estén avisando en las noticias es otra cosa. Lo mismo está pasando en la frontera del norte de México. Hay unos que no los pudieron detener en la frontera del sur en México para que no se llegaran a Estados Unidos, porque México nada más está de paso para ellos. Y entonces hay unos que pueden cruzar todo México y llegar a la frontera norte, pero ahí otra vez los están deteniendo. Y es un proceso de migración impresionante porque se mueven miles de personas y van migrando. No sé si ustedes ya los hayan visto cómo van por las carreteras. Y van caminando. Y es impresionante. Bueno, es otro proceso en ese momento que está pasando y es de mucha transculturación. Y luego ya lo que sería el efecto del turismo, que ahorita con la pandemia ese efecto se está pues controlando bastante o está menguando, porque la gente ahorita no se está moviendo para vacacionar como se está moviendo hace un año. ¿Verdad? Es apenas este año que ya nos está dando el turismo como lo habíamos ya, incluso diré, soñado, ¿verdad? Vida de aeropuerto, le empezaban a llamar a esas personas que se la pasaban de aeropuerto en aeropuerto y que eran agentes de transculturación, las personas que hacen turismo. ¿Por qué? Porque van a un lugar y llevan sus costumbres, pero también traen las costumbres del lugar al que fueron. Y esa es una transculturación por aceptación, no por imposición. Son de las transculturaciones que a mí se me hacen más interesantes. Lo que es la del turismo y la de los medios de comunicación son transculturaciones que hasta cierto punto yo las veo positivas, porque ahí es una aceptación del otro, ¿verdad? Un reconocimiento del otro sin imposición, sino porque se le ve la diferencia justamente. De pronto dicen, ay, mira, qué bonita idea, ¿no? Y entonces empiezan a adoptar, pues, elementos de la cultura a la que llegan los turistas. Cuando regresan con su, por ejemplo, eso, no sé si esté pasando ahorita, pero a finales de los 90s, que hubo un proceso de turismo hacia Suramérica. Tú veías los que habían ido a darse su tour a Sudamérica porque regresaban con su chulo en la cabeza. ¿Qué es un chulo en la cabeza? Son estas gorritas que se amarran, que tienen unas tiritas para amarrarse, como la del Chavo del Ocho, ¿no? pero esas eran de alpaca y de textiles, pues de allá del sur de América. Y además es un proceso de transculturación turística que se dio porque cuando pasó lo de 1994 con los zapatistas en Chiapas, pues hubo unas personas que dijeron, ah, hay que ver esas comunidades que están al sur, empezando por los de México. De ahí se fueron también para abajo. Y entonces empezó a hacer un turismo, ¿verdad?, de ir a conocer estas culturas que se estaban descubriendo en los 90s y se empezaron a dar estos procesos otra vez de transculturación por turismo. Decían turismo activista, porque además la idea era ir a ver las comunidades cómo estaban luchando contra el capitalismo y la resistencia y no sé qué. Y entonces los que regresaban con su chulo en la cabeza decías, ah, ya fuiste a las comunidades de resistencia, ¿verdad? Y sí, ya habían ido a las comunidades de resistencia. Entonces, son fenómenos además que se dan y no siempre son por imposición o por conquista o por colonización. Hay veces que la transculturación se da porque me cae bien el que está enfrente y se da la empatía. Y entonces se adoptan rasgos de la cultura que pues tenemos ahí enfrente. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es el concepto de transculturación. Ahora, yo lo que quiero que veamos, ¿verdad? Es lo que está pasando con la transculturación, algunos ejemplos. Y para eso, pues, vamos a cambiar de plataforma. Porque si no está en internet, no existe. Esas son de las otras cosas que ahorita está pasando en la transculturación. Justamente internet está siendo la plataforma actual de la transculturación. Lo que antes hacían los libros, ¿verdad? Darte la información y que tú conocieras culturas de otros lugares, era por el efecto de los libros. Ahora es por efecto de internet. Entonces, voy a cambiar de plataforma. Déjenme detener esta presentación para ponerles ahora lo que quiero que revisemos. Son unos ejemplos de video justamente, ¿verdad? De lo que es la transculturación. La he dividido en 12 partes esta recopilación de videos. Por un lado, lo que llamo la transculturación tradicional. Y por otro lado, lo que pues diré es lo que ya es la transculturación transmedia, porque se está dando ahorita una transculturación que yo denomino transmedia, porque tiene que ver con estos procesos que se están dando en el momento actual. Entonces, primero quiero que veamos los ejemplos de lo que es la transculturación tradicional, con dos videos que tengo aquí preparados y quiero que veamos. Lo que no sé si realmente se puedan escuchar. Ahora, son de música. O sea, lo que está aquí pasando es música. O sea que si no se escucha la música, pues ya luego los puedes ver. Ya están ahí en la plataforma Nuevos Hábitos, en la página de la materia. Ahí incluso se pueden meter, ¿verdad? Y ahí poderlos ver mientras yo también los voy aquí comentando. Estuve haciendo pruebas de sonido, pero no sé, no me acabaron de gustar y me quedó la duda si realmente se estaban escuchando, pero bueno, vayamos a lo que les estoy planteando. El primer ejemplo que aquí les pongo tiene que ver con la cultura oaxaqueña, que es una de las culturas que están más transculturadas a mi forma de ver la experiencia en México. De hecho, a mí me suena bastante el sonido, que sí le tengo que bajar para poder comentar. Y entonces, lo que estamos viendo es la danza de la pluma. Es una danza muy larga y que es una danza de transculturación justamente. Estas danzas de Oaxaca las proponen allá por los años 30 del siglo XX. No las hacían antes de los años 30 en el siglo XX en Oaxaca. De pronto se dan cuenta que están muy transculturados y que se les están olvidando elementos de su cultura madre. Y ahí es donde pues se ponen a recuperar, ¿verdad? Lo que van a ser elementos de su cultura originaria, por un lado, y los van a ir mezclando con elementos ya de la cultura que había sido pues impuesta, que son los españoles. Entonces, esta me llama la atención este fragmento en concreto de la danza de la pluma, porque si ustedes se ven, están pues vestidos, se supone, a la usanza tradicional de estas culturas, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es pues el título de este fragmento de la danza, porque a este fragmento de la danza, cuando bailan estas dos personajes femeninos, ¿verdad?, que además las representan unas niñas, los personajes que están representando, por un lado es la Malinche, por el otro lado es la Carlota. Y entonces vean la distancia que hay entre un personaje y otro. Un personaje es de la conquista, que es la Malinche, que así le llaman, la Malinche a este personaje. Y la otra es la Carlota, que es ya pues de la época de Maximiliano, de la época de pues cuando México ya es México, ¿verdad? Mientras que la Malinche nos está hablando de la época de la conquista, del encuentro. La Carlota nos está hablando de cuando ya se habían introyectado todos esos elementos. Y entonces, aquí lo que me llama la atención de esta danza es que justamente lo que intentan recuperar es ese periodo de la historia que es el que se les está olvidando. Y es lo que va de la conquista a la época de el emperador Maximiliano. Y eso es lo que tratan de recuperar con estas danzas, tratar de recuperar esa memoria perdida. Pero si ustedes se fijan, pues realmente pues están pues tratando de recuperar lo que se perdió y lo recuperan de una manera ya transculturada. Aquí lo vuelvo a poner. Porque la idea que tienen de las culturas mesoamericanas, por un lado, es que tenían penachos. Entonces se ponen los penachos. Pero por el otro lado, ¿verdad? Algo que va a pasar justamente en esta zona en específico de México, que es en el área donde están los oaxaqueños, ahí había un montón de culturas bien diversas. Estaban organizados en núcleos muy interesantes porque tenían ciudades. Ya eran un conglomerado urbano. Y entonces lo que va a pasar con la transculturación cuando vienen los españoles, lo que va a pasar con estas culturas, lo primero que van a hacer los españoles, ¿verdad?, es que los van a vestir a la usanza española. No es que no estuvieran vestidos, es que no les gustó a los españoles cómo estaban vestidos, porque los vieron en cueros. ¿Qué quiere decir esto? Que se les veía mucha piel. Y para el gusto de los españoles, pues no, eso estaba mal. Y entonces lo primero que hacen es que los visten. Y estas culturas, pues siempre van a recuperar, cuando viene la idea de qué es lo que eran las culturas antiguas, su recuperación siempre ya incluye la ropa. No recuperan la ropa de los indígenas, si ustedes se fijan, sino que ya recuperan la ropa que los españoles les permitieron a los indígenas. ¿Por qué? Porque el pantalón es de los europeos. En América no existía la noción de pantalones. Usaban taparrabos los mesoamericanos, los varones. Y cuando les daba frío, pues usaban unas mantas que se envolvían todos. Ahora, en Oaxaca, hasta en invierno, pues hace calor. Entonces, es parte de su ligereza, ¿verdad? Y la primer marca de transculturación que yo veo aquí en estas culturas es que, pues, Se visten con pantalones en la recuperación de lo antiguo. Tenían que estar en taparrabos si están refiriéndose a estas culturas. Las mujeres también. Las faldas, ¿verdad? Estas faldas que estamos aquí viendo ya son de los españoles. Porque las mujeres usaban, por un lado, algo que se llamaba enredo, que no son estas faldas, estas enaguas, ¿verdad? De vuelo, sino que eran una tela largota que se enredaban, por eso se llama enredo. Se la enredaban a la cintura. Y pues podía ser larga o corta, pero era un enredo, no era una falda como esta. Y entonces, lo primero que yo veo de esta recuperación de transculturación que quieren hacer los oaxaqueños, pues ya es a partir de los elementos que los mismos españoles les dijeron que tenían que usar. Entonces, es muy difícil de pronto recuperar lo que ya se perdió. Por eso les pongo ese ejemplo. Porque ahorita la Guelaguetza, porque es un evento de la Guelaguetza, sigue ocurriendo. Pero no vienen de muy antiguo, de las culturas mesoamericanas que hicieran Guelaguetza, no. En 1932 alguien dijo, ay, ¿por qué no hacemos que las comunidades que están quedando en Oaxaca, que conservan algunos rasgos de pues sus comunidades, porque era la idea que conservaban algunos rasgos, ¿por qué no hacemos que nos muestren cuáles son esos rasgos? Y ahí hicieron el festival. Y además lo centraron en esta cuestión de la danza. ¿Por qué? Porque en la danza se dio un gran proceso de transculturación. Eso es lo que se puede ver en el siguiente video. Porque ahí en el video de Oaxaca lo que recuperan es pues este relato de los españoles conquistadores que llegan y la Malinche les hace el paro, ¿verdad? Y por eso pueden conquistar según cierto relato. Y luego pues resulta que cuando viene el México ya que se está formando, que está en proceso de ser México, ¿verdad? Ya la cultura mexicana va a ser muy importante cuando viene el emperador y lo matan, o sea, se lo quitan de encima. Y eso es lo que están contando ahí en ese relato, justamente, de la resistencia que ellos han tenido. Pero luego tenemos un montón de danzas en México. Les voy a poner esta también. Esta me parece aún más especial en eso de la transculturación. Porque yo en esta veo más elementos evidentes del paso de los españoles y lo que fue ese proceso de transculturación durante la conquista. Porque estas danzas, que le llaman aquí también la Malinche, ¿verdad? Vean el referente, o sea, la obsesión de ¿cuándo fue que nos transculturaron? Pues fue cuando vino Cortés, ¿no? Es lo que tienen como idea estas culturas. Y fueron adoptando rasgos que traían los españoles, ¿verdad? Uno de los rasgos que adoptaron estas culturas son las danzas. Esta es una danza que traían los españoles. Le llaman moros contra cristianos. En Europa, ¿verdad? Era una de las danzas que ya tenían los españoles, que bailaban ahí ellos, y hacían una representación donde luchaban contra los moros. Aquí en Mesoamérica, ¿dónde podría haber moros, verdad? Pues los que trajeron los españoles. Y peleaban moros contra cristianos, o sea, una religión contra otra. Los católicos contra los musulmanes. Y entonces, cuando llegan a América, pues también empiezan aquí ellos a traer todos esos elementos culturales. Y les enseñan la danza de moros contra cristianos. Sobre todo se las enseñan para volverlos cristianos, en el sentido de, ustedes van a tomar el papel de los cristianos, tienen que luchar contra los moros, que era el mal. Está representado, los moros son la representación del mal. ¿Por qué? Porque es la religión de enfrente, es obvio que es el mal. Pero lo que quiero que vean ustedes es como, esto ya, la de Oaxaca es en los valles centrales, pero estas danzas ya es para el Torreón, que es para el norte de México. Entonces, vean la transculturación. Se da la transculturación de esas culturas que consideramos que estaban del lado de Estados Unidos. Todas esas culturas que también son originarias y que pegan con nuestra idea de pieles rojas, mojaves, ¿no? Ese tipo de, pues le llamamos indios. De hecho, la verdadera representación de indios son estos, los de los penachos, los que hacen esta danza de la, decían que era la danza de la paz, ¿no? Bueno, esa es una batalla de pelea. Vean cómo están vestidos. Están vestidos a la usanza de los moros, ya que uno se fija, traen turbantes, unos personajes, los que son los personajes femeninos traen lo que sería la burka, de hecho, ¿verdad? Y pues la indumentaria, están vestidos a la usanza de las campesinas españolas, de cuando los conquistadores llegan a América. Entonces, es una representación de cosas que los de aquí desconocían, como a los moros. Están representando personajes que no conocían y que los españoles les hacen, pues, sentir que son los malos, ¿verdad? Cada vez que veas un moro, hazle la cruz, porque es el demonio personificado, porque es de otra religión. Entonces, aquí estos son elementos de danza donde nos están hablando de esa transculturación, de la transculturación de la época de la cultura. Si ustedes se fijan también por ahí, estos personajes en la espalda además traen el símbolo por excelencia de la transculturación en México, que es la Virgen de Guadalupe. Es un elemento de transculturación muy fuerte. Es más, lo usaron los españoles para, es el gancho justamente para la transculturación, la Virgen de Guadalupe. Inventaron que había una Tonantzin y que la suplían por esa, pero es un invento. Porque aquí en Mesoamérica no había tal Tonantzin ni nada que se le pareciera. Pero ellos van a hacer ese Es mito, como los la españoles. danza del Cortés, profesora. Exactamente, sí, es como la danza Que del se dan Cortés. guerrero, ¿no? Ajá, exacto. Sí, casi en todos los lugares de México, cuando se dan este tipo de danzas folclóricas, la mayoría de estas danzas están representando, escenificando, pues, este encuentro de dos culturas. Por un lado, la española, hay unos que representan a Cortés, hay otros que representan a la Malinche, pero por otro lado, pues, las culturas propias de aquí. Entonces, dependiendo de la zona, pues hay unos que parece que son más del sur, otros más del norte, pues es la representación que se da de esas culturas, pues que eran originarias de aquí, pero siempre ya las vamos a ver con elementos que los españoles les impusieron, porque aquí sí fue imposición. Incluso estas representaciones, estas danzas fueron imposición, los pusieron a danzar para meterlos en el circuito de los nuevos relatos. Y pues los metieron en los circuitos de los nuevos relatos, a tal punto que siguen pasando, porque esta es una danza que, esta es la representación de 2017, me parece. O sea, no es muy antigua, también lo de la Guelaguetza. Son fenómenos culturales que están pasando ahorita en México. Y además, justamente gracias al turismo, es por lo que no se pierden. Porque antes estaban estas culturas que hacían sus celebraciones, sus festividades, pero lo hacían entre ellos mismos. Y eso estaba haciendo como que se perdiera, ¿verdad? El gusto por hacerlas. Pero cuando se da el flujo de turistas, ¿verdad? De pronto estas culturas, estas comunidades dicen, ¿qué les ofrecemos? ¿Se acuerdan que tienen sus danzas? Y danzan para los turistas, realmente. Además, como son comunidades pobres, es una manera de tener ingresos. Cuando viene la temporada de vacaciones, estar bailando para los turistas. Es muy amplio el tema. Yo aquí nada más les estoy mostrando unos elementos que son importantes para la reflexión del curso. Bueno, esta es algo larga. Igual las pueden ustedes revisar todas completas ahí en la página. Incluso pueden buscar en YouTube más ejemplos. Pero esa es la transculturación tradicional que se da por ejemplo, danzas, que se da por la comida, que se da por la indumentaria, que se da porque ya hay dos culturas que se quieren poner de acuerdo y en la danza se ponen de acuerdo, bailando. Es algo que me parece muy interesante de lo que es esta bella arte, ¿verdad? La danza, que está clasificada como arte, yo la veo como comunicación, esta cuestión, sobre todo en esta parte de lo que llamamos danzas folclóricas, porque estas danzas folclóricas, por un lado, ¿verdad? Pues tú puedes ir a Bellas Artes a que te enseñen y volverte un maestro o una maestra de danza folclórica, pero por otro lado puedes andar en las comunidades y andar bailando con ellos y te vuelves también un maestro de danza folclórica. Entonces son dos vías. Por un lado la institucional, porque está muy institucionalizada, pero por el otro lado, pues por la informal, que es andar de pueblito en pueblito viendo cómo hacen sus representaciones y pues, aprendiendo de ellos. Porque además se aprenden muchas cosas en estas danzas, muchísimas. Me gustaría dar todo un curso de nada más de puras danzas de este tipo, porque hay un montón de información transcultural en ellas. Pero ese es otro tema. A mí lo que me interesa ahora, ¿verdad? Además de esta transculturación tradicional que se da y se sigue dando, porque eso se sigue dando, hay ahora lo que llamo transculturación mediática y que tiene que ver cómo una cultura es afectada por los medios de comunicación. Antes casi siempre las culturas eran afectadas porque llegaban otros de otros lados. Pero ahorita basta con que prendas la tele para que ya estés transculturado. Prendas, te metas a internet para que ya estés transculturado. Que vayas al cine para que ya estés transculturado. Entonces, a mí lo que me interesa es, pues, estábamos, diré, en la temporada, por un lado, ¿verdad? Para reflexionarlo. Y por el otro, pues, está dentro del tema, que es el Día de Muertos. De las cosas que más tenemos transculturados los mexicanos es esta celebración del Día de Muertos. Dicen que viene desde los prehispánicos. Y que los prehispánicos que tenían los zompantles, pero eran otras cosas, porque los zompantles eran de la Guerra Florida. Y la Guerra Florida no tenía que ver nada con celebración de Día de Muertos. Es más, los mesoamericanos no veían la muerte así como ahorita la vemos en México. Era otra manera de ver la muerte. Pero aquí yo lo que les quiero mostrar es pues cómo se da un proceso de transculturación de un fenómeno ahorita en México, que es como esta idea del festival de Día de Muertos. Porque además fue impactante lo que pasó con esta película, porque la filmaron aquí en el Zócalo de México. Y entonces la transculturación empezó no solamente por ver la película, sino que la transculturación empezó desde que filmaron la película. ¿Por qué? Porque la filmaron aquí en México. Y entonces para filmarla, por ejemplo, empezaron a salir una serie de anuncios que decía: ¿quieres ser doble en la película de James Bond? Puedes participar. Y les pagaban para que fueran dobles en la película de James Bond. Entonces, tú podías ir y salir de doble en la película de James Bond. O sea, todos esos personajes que están viendo aquí ahorita son gente del DF que dijeron: ¡ah, yo quiero salir de doble en la película de James Bond! ¡Me apunto! Y ahí fueron, hicieron el casting y los que pasaron, pues ahí están. Hicieron este festival. Y los que lo hicieron, pues se la creyeron, ¿verdad? Y vean, está pasando ahí en un edificio también del centro de la Ciudad de México. La música, ¿no? Todo ambientado. Pero eso no, nunca había pasado en México hasta que pasó en la película. En México no había este festival. Y a partir de la película se hizo el festival, ¿verdad? Porque ya vieron cómo es la representación del supuesto festival que no existe en México. Y entonces, un efecto de la transculturación de esta película, ¿verdad? Que la película se es de 2016, Y pues en abril de 2016 ya estaba en los cines, ¿verdad? A principios de 2016 se la vieron aquí en México y en el mundo. Bueno, para 2016, en la celebración del Día de Muertos, se hizo el primer festival de muertos en la Ciudad de México. Y es un proceso de transculturación transmediático, porque nunca se había hecho un festival o un desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México hasta después de la película. Y vean el festival que hacen. Yo cuando lo vi, yo que soy amante de ciertas tradiciones de México y de mi misma ciudad, yo cuando lo vi todo eso en la película dije, qué horripilante. Eso no pasa en mi cultura. Pero cuando vi que el gobierno de la Ciudad de México se volcaba en ese festival como el gran gancho turístico, dije, oh, eso es aún más peor. Vean cómo están desfilando, ¿verdad? Y pues como dice ahí una persona, es la primera vez, y vean los personajes, son como los de la película, ¿sí? Ese tipo de maquillaje. Las personas que fueron a este festival por primera vez, pues reproducen lo que vieron en la película, justamente. Tanto los que lo organizan como los que están de público. Vean las caritas de oso panda, le decimos ahora, ¿no? Antes de la película, pues no se había dado ese efecto. Es a partir de la película que se da este gran efecto de, pues, el desfile en la Ciudad de México y dices, ah, caray. El único desfile tradicional que yo me acuerdo de la Ciudad de México era el desfile de la Coca-Cola. Y párenle de contar. Y era el desfile navideño, cuando encendían su árbol de Navidad en el edificio de Liverpool que estaba en Insurgentes. Ahí ponían el árbol de Navidad de la Coca-Cola y entonces el día que lo iban a encender, porque era un gran evento de la ciudad, prender el gran árbol de Navidad de Coca-Cola, ¿verdad? Se hacía un desfile sobre Insurgentes, pero era de la Coca-Cola. Todo el mundo lo sabíamos. Y era una gran emoción, ay, prender el árbol de la Navidad. Bueno, ese era el único desfile que yo me acuerdo que hubiera en esta ciudad. Y ese desfile de muertos lo acaban de inventar en 2016. Y es por el efecto de la película de James Bond, la transculturación que se dio ahí. Pero ahora mi pregunta es, ¿verdad? ¿De dónde se les ocurrió a los de James Bond hacer ese festival, hacer ese desfile, si en la Ciudad de México no pasaba así? De algún lugar lo tuvieron que haber sacado, ¿verdad? Entonces, yo encuentro varios elementos que pudieron haber retomado para inventar ese desfile que hacen en la película. Por un lado, el de nuestra cultura propia, ¿verdad? Que otra vez pega con los oaxaqueños. Yo ahí veo mucho, justamente, del desfile de las delegaciones de Oaxaca, cuando viene la Guelaguetza. Yo ahí lo veo mucho que de ahí sacaron esta idea de este desfile. El desfile de las delegaciones en Oaxaca se hace en julio, que es cuando se da la Guelaguetza. Son 2 semanas de Guelaguetza. Entonces, en la ciudad, ¿verdad? Se hace el desfile de las delegaciones justamente para invitarte a que vayas a las siguientes Cerro del Lunes a la representación de la Guelaguetza. Y es muy bonito este desfile, porque son todas las delegaciones que van bailando. Y además, si tú de pronto no tienes dinero para la Guelaguetza, porque hay que pagar el boleto para la Guelaguetza si quieres entrar en la parte de abajo, pero hay una parte popular que puedes entrar gratis, pero te tienes que ir a formar 3 horas, ¿verdad? Si de pronto tú no tienes dinero para pagar tu boleto a la Guelaguetza, ni tampoco tienes el tiempo para ir a formarte 3 horas, pues te esperas al lo que es el desfile de las delegaciones, porque van a pasar bailando, porque sí van bailando lo que ellos bailan en la Guelaguetza, y además van dando pues la Guelaguetza. ¿Qué es dar la Guelaguetza? Dar de las cosas que traen. Traen comida, traen artesanías y traen mezcal. y es lo que andan repartiendo ahí. Entonces, este es un... Si ustedes me preguntan, ¿de qué festival en México lo pudieran haber tomado como referente? Yo digo, pues el de las delegaciones de la, Guelaguetza, porque ese sí es un desfile, y es un desfile urbano de la ciudad. Ese es uno, un elemento que yo veo. Ahora, en lo que ya es la transculturación, ¿de qué otros elementos culturales podemos estar hablando? A lo mejor hay unos elementos culturales propios de México, pero que ya no están pasando aquí en México. Que ya es la transculturación de la transculturación, digamos. O el efecto de cómo la transculturación se va y viene. Y entonces, este desfile de la Guelaguetza que les acabo de poner es el que hicieron para el 2020. Ahora, por la pandemia no se dio, ¿verdad? No se dio el desfile. Ese era un anuncio, pues, anunciando que venía la Guelaguetza, pero en realidad no se dio. Lo que hicieron fue transmitir otra vez la Guelaguetza, pero de la edición de 2019. Entonces, pues no sé qué vaya a pasar con la Guelaguetza después de la pandemia, porque después de un corte de estos bruscos, ¿verdad? Hay algo que llaman tradición, fíjense. Y si de pronto en esa tradición hay un corte, híjoles, a lo mejor ya no se recupera. Entonces, eso es lo que está pasando en Oaxaca con la Guelaguetza ahorita, de que la pandemia la suspendió y estamos en... ¿Qué tal que ya nos vuelve a pasar como estaba pasando? Pero bueno. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos lo que son las celebraciones del Día de Muertos, pero en Estados Unidos. Fíjense, en Estados Unidos resulta que ahí hay unas ciudades donde sí hacen el festival del Día de Muertos y hacen lo que es el desfile del Día de Muertos. Este que les voy a poner simplemente que es de 2016, ¿verdad? Que es del año de la película de James Bond. Lleva 17 años de que lo hacen en Hollywood. Es un cementerio en Hollywood. Y en 2016, que es este video, ya llevan 17 años haciéndolo. Y entonces digo, ¡ah! Es muy probable que de este tipo de eventos, ¿verdad? Son los que se retomaron para el desfile de la película de James Bond. O sea, sí hay un ejemplo de Día de Muertos festivo con todo y desfile, pero viene justamente de las comunidades que viven ya en Estados Unidos, no las que viven en México. Incluso este cementerio, porque sí es un cementerio real, eso es lo que ofrece para la tradición. Porque dice, no vayas a un cementerio falso para el Día de Muertos. Ve a un cementerio verdadero. Y entonces ese cementerio que se llama Hollywood Forever, ya el puro nombre, ¿no? Hollywood Forever. O sea, siempre están en Hollywood. Bueno, abrieron este festival ya desde hace 20 años prácticamente. Y de lo que se trata el festival, pues es justamente de poner las ofrendas en las tumbas, de que ahí sí están los muertos, ¿verdad? No, no es una representación de muertos, sino que ahí sí están los muertos. Y además todo pues en esta tónica de la representación mexicana, porque es el Día de Muertos como se hace en México, supuestamente. Y hay un concurso de altares y hay un concurso de... disfraces, vean la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y aquí están los altares. Una parte muy interesante de la transculturación de estos altares, por ejemplo, pega con las culturas africanas cubanas. En Cuba tienen unos ritos que vienen del monte, le llaman, ¿verdad? Y esos ritos que vienen del monte, justamente de lo que se trata es de poner un altar así como los que ahorita están de moda. Porque el altar de muertos en México ha pasado por muchas etapas. Y ahorita la de los escalones, esa viene de la influencia de la cultura cubana, de los que ponen sus ofrendas para el monte. Ellos lo ponían en escaloncitos. Aquí en México, la manera de hacer el altar de muertos no era en escaloncitos, sino en una mesa plana. cuando se empieza a ver justamente por los que viajan a Cuba y traen videos, ya que empiezan a viajar más recientemente y empiezan a ver estos altares, dicen, ¡ay, también en México hacemos altares! Y empiezan a replicar el modelo cubano, porque les parece que se ve mejor así en escaloncitos que nada más la mesa plana. Entonces, la transculturación tiene muchas vertientes. Yo aquí nomás le estoy mostrando la vertiente, diré, estadounidense, ¿verdad? La que va hacia el lado del norte, pero también hay otras vertientes como la cubana que sería interesante investigar. Entonces, vean, aquí en este tipo de festivales es donde se va adoptando este tipo de maquillaje blanco con los elementos oscuros en los ojos, ¿verdad? Vestirse así como de personajes de cuadro mexicano como de Catrina. Y se va dando este proceso de transculturación. Y entonces, el desfile que presenta James Bond, ¿verdad? En México, pues lo presenta de una manera aislada en un lugar donde no hay esa tradición. Pero hay otros lugares fuera de México donde sí tienen esa tradición, la del desfile el Día de Muertos. Aquí apenas lo estamos adoptando. Y me parece muy especial, interesante, porque algo que se fue, ¿verdad?, a otro lugar como efecto de transculturación, ahora nos regresa para retransculturarnos vía los medios de comunicación, porque además todo eso está pasando gracias a la influencia de los medios de comunicación, porque hay lugares como en, ahorita lo veremos, la calle de Olvera, por ejemplo, que desde hace 40 años hacen el festival y el desfile de Día de Muertos. Y en esos lugares, pues ya se puede considerar que es una tradición de décadas. Mientras que en México, pues apenas vamos llegando, pues, ni al lustro de hacer el festival. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención de ahora que veo todos estos videos, ¿verdad?, es el asunto de la gente que se junta para hacer cosas multitudinarias. O sea, de pronto me quedé así impactada de decir, ¿cómo nos estábamos juntando a los seres humanos en multitudes? Y parecía que todo estaba bien, que no pasaba nada. Y ahora vean cómo estamos, todos aislados. Y de pronto digo, oh, sí pasó ahí algo. Y entonces lo que pienso es cómo ahora la pandemia va a dar otros efectos de transculturación, realmente. Porque eso es lo que siempre va a estar pasando con los seres humanos y las cosas que hacen, ¿verdad? Que todo el tiempo están adaptando y readaptando elementos en su cultura. Bien, toda esta exhibición de altares de muertos, ¿verdad? Son efectos que nos van a venir como respuesta cultural. Bien, van hasta la iglesia. Es una capilla que está ahí en el cementerio y está todo adornado. Y cuando los que andan en estas festivales en Estados Unidos, ¿verdad?, y empiezan a hacer turismo de Día de Muertos, y cuando llegan a México y empiezan a preguntar cuándo es el desfile del Día de Muertos, pues ¿cuál desfile del Día de Muertos? Y entonces, como llegan los turistas y preguntan por el desfile de Día de Muertos, ¿cuándo va a ser? Pues ya, hay que darles un desfile de Día de Muertos a los turistas para que no estén preguntando por él, ¿no? Y entonces, este es otro ejemplo de la transculturación y de dónde pudo la película de James Bond tomar el ejemplo del desfile. Ahora, me voy más atrás. Ese es de 2016, hay otro de 2013, que es justamente en esta calle que se llama Olvera, y que está en Los Ángeles. De hecho, el que va a ser en este año en Hollywood va a ser gratis, vía streaming. Ah, claro, sí, porque les digo que eso es lo que está pasando con la pandemia. que está impidiendo que se den ahora todos estos efectos culturales, estas representaciones culturales, y yo lo que sí creo es que pues se van a cambiar desde pues la idea de que pues mejor lo voy a ver por internet, ¿para qué voy a hacer ahí bola? Hasta pues lo que son los efectos de, por ejemplo, comerciales, de vendimia, porque además les digo, todas estas comunidades que empiezan a hacer el desfile para los turistas es una oportunidad de recuperar dinero, que de, a lo mejor de otra manera no lo tienen. Ese es el de la calle Olvera. Y vean, la idea de los indígenas con penacho, ¿verdad? Este, los danzantes del Zócalo. La pregunta que me hago es, pues estos danzantes fueron o vinieron, yo ya no sé de dónde son, si eran de aquí que se fueron a Estados Unidos y ahora regresan, ¿verdad? Más transculturados, o siempre estuvieron en Estados Unidos y luego se vinieron a México y dijeron, es que sí somos de aquí, pero en realidad estábamos allá. Y el chiste es que en el Zócalo de la Ciudad de México, hasta antes de la pandemia, cada domingo estaban ahí los danzantes de este tipo, que así le llaman danzantes. Y su idea era estar ahí baile, baile, baile, como las comunidades antiguas, con sus caracoles y sus penachos y sus... estos no sé si sea por el frío, ¿verdad? O por... cuestiones de transculturación, lo que sea, pero la única diferencia que veo con estos danzantes de este festival de la calle Olvera con los que están en el Zócalo, es que los del Zócalo sí andan en taparrabos. Aquí no andan plenamente en taparrabos, pero los del Zócalo sí. Es lo único que yo les veo de diferente. Y creo que es por la temperatura, ¿verdad? Que es muy probable que en Estados Unidos, en esta época del año, en ciertos lugares ya hace un frío del carajo. Pero aquí en México, pues no, casi siempre, pues... hay un clima bastante aceptable. Donde puede andar la gente hasta en taparrabos en invierno. Entonces, vean. Y si ustedes se fijan, traen indumentaria también de los bailables de México. ¿Verdad? Porque ¿de dónde sacan también toda esta indumentaria? O sea, no es una ocurrencia. De pronto, pues sí vieron la Guelaguetza, vieron moros contra cristianos, y entonces, pues es una mezcla de todo. Hasta les digo, hasta de las culturas africanas. Entonces, es un crisol de culturas lo que se da en este festival de Día de Muertos. Y es el momento de transculturación de este momento. En este momento, ese es como del... los efectos más fuertes de la transculturación y que además les gusta a mucha gente. Porque les digo, en Estados Unidos están vueltos locos por el Día de Muertos. Aquí en México cada vez hay más visible, ¿verdad?, el efecto del Día de Muertos. Ahora, tiene mucho que ver con que se mezclan muchas cosas con el Halloween, que es otra celebración del Día de Muertos, es la celebración propia de las culturas anglosajonas. Y entonces son muchos elementos los que están conjuntándose en esta representación de lo que llamamos la representación del Día de Muertos. Ahora les voy a poner una más antigua aún. Déjenme apagar aquí nomás este sonido que se prendió. Esta representación que ahora les voy a poner, ¿verdad? Esta es en San Francisco y es del año 2002 y también es un festival, un desfile del Día de Muertos. Y vean de qué año es, de 2002. O sea, en México ni idea de que pueda haber un festival en... mi ciudad realmente, ni idea en el 2002. Pero vean cómo están ya aquí en San Francisco. San Francisco es uno de los lugares que han sido muy, muy afectados por la transculturación de la conquista. ¿Por qué? Porque ahí quedaron muchas misiones culturales. Llegaron muchos españoles misioneros y pusieron ahí las misiones. ¿Qué era una misión? Pues ponían una capillita, ¿verdad? Y ahí empezaban a, alrededor de la capillita, pues a formar ahí una comunidad. En un principio estaban hasta fortificadas estas misiones, ¿verdad? Eran un fuerte, o sea, estaba bardeada. Con el tiempo, pues, se han quedado, pues, hasta sin esa fortificación. Pero esta es una de las marcas de transculturación de los españoles en esos lugares. O sea, no es que de pronto también tomaran el ejemplo de México, ¿no? Sino que también ahí llegaron los españoles y los transculturaron y les metieron la misma idea, la del Día de Muertos, porque eso es algo de los españoles, la cuestión del Día de Muertos. El santoral, ¿verdad?, que conocemos, es de la cultura española. Y entonces, pues cuando está en San Francisco, en 2002 están haciendo el Festival del Día de Muertos desde quién sabe cuándo, ¿verdad?, también, porque no es que ahí lo inventaran en ese momento, también ya viene de, tiene como 30, 40 años el festival. Es porque también de pronto en estos lugares trataron de recuperar lo que habían perdido y se acordaron de las misiones culturales, que fue el punto de encuentro con los españoles. Y los españoles son justamente los que han promovido esta celebración, esta fiesta del Día de Muertos. Viene de la cultura española. No es ni de los africanos, ni de los indígenas de Mesoamérica, ni de los indígenas del norte de América. Es de los españoles. Entonces, es la marca del paso de los españoles en América, esta celebración del Día de Muertos. Y aquí están haciendo sus rituales. Vean. Como aquí con el copal, ¿no? Los tambores. Y pues se supone que están invocando a esos, pues, dioses antiguos que ni ellos conocen, ni conocieron, ni conocerán. Pero tratan de imaginarse cómo sería. Ahora, yo no sé si lo consigan o no, pero es como se expresa la transculturación ya en estos lugares. Y entonces, de pronto, estos desfiles, ¿verdad?, nos vienen de las culturas del norte para las culturas del sur. Pero si ustedes se fijan, no están desligados de la tradición del Día de Muertos. Se dirán, ah, es que fueron los mexicanos que fueron para allá. O sea, a lo mejor no. A lo mejor son los que estaban ahí desde siempre con lo que fue la afectación de los españoles. Y entonces, es tan propio de ellos el Día de Muertos como de los mexicanos. Porque también los españoles les enseñaron estas cosas a los indígenas de las culturas del norte. Y entonces, aquí yo lo que quiero que se fijen es qué fuerte e intenso fue el proceso de la conquista. Porque realmente trataron de abarcar todo el continente. Y si nos vamos más hacia el sur, también hacia el sur está la representación de estas tipos de festivales. Ahora, a lo mejor no lo hacen en el Día de Muertos, lo hacen en otro día, en Semana Santa, o en Cuaresma, en la temporada antes de la Cuaresma, que es la del carnaval. El carnaval, ¿verdad?, el que se hace antes de Cuaresma, esa es otra marca de transculturación de la cultura española aquí en América. Y hay más festivales de carnaval, eso sí, que de Día de Muertos. Y tenemos el de Brasil, tenemos el de Nueva Orleans, tenemos el de más hacia el sur, ¿verdad?, que se van más para abajo, también lo hacen. Ahora, cada cultura pues le va dando su propia particularidad. Vean las mascaritas estas que traen. Vean los cabezones. ¿Desde cuándo se hace el festival con estos cabezones en estos lugares? Ven, ahí va uno con chulo, que es este gorrito con unos como tiritas para amarrarse. Ya pasó. Y entonces, el proceso de transculturación en América es bien vasto. Por un lado, que viene desde la conquista, pero por el otro lado, se está dando en este momento actual gracias a los medios de comunicación. Porque además, todos estos videos, ¿verdad? Todas estas imágenes que yo les estoy presentando, únicamente las podemos tener, podemos acceder a ellas porque están en Internet. Si no estuvieran en Internet, pues nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que está pasando en estos lugares. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante, de que no tienes que desplazarte para ser transculturado. La transculturación llega donde tú estás. Y entonces, de pronto, pensar que hubiera comunidades sin ser transculturadas porque no se han movido del sitio desde hace millones de años o siglos de años ahí, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sean transculturadas, porque la transculturación va y viene. La transculturación se mueve con los seres humanos. Y de pronto hay costumbres que se adoptan. ¿Por qué? Porque de por un lado son funcionales y por otro lado pues son moda también. Es algo que a los seres humanos les gusta mucho, estar a la moda. Y no crean que la moda es algo que inventaron en la modernidad los seres humanos. No, no, no. Eso de la moda viene de muy antiguo. O sea, a los seres humanos sí les gusta tener lo nuevo, lo novedoso, lo que viene de fuera. Justamente uno de los puntos que tiene el poder sobrevivir, ¿verdad? Culturalmente hablando y civilizatoriamente hablando, y ya se ha demostrado mucho, es que las culturas endogámicas, ¿qué quiere decir una cultura endogámica? Una cultura endogámica es una cultura que no se cierra, que se cierra a todas las lo que venga de fuera, ¿verdad? Y eso es una cultura de tipo endogámico. Bueno, las culturas de tipo endogámico, las culturas que se cierran a lo que viene de fuera, terminan perdiendo, ya se acabó, sí, terminan perdiendo mucho de lo que quieren conservar realmente. No son exitosas las culturas endogámicas. Y las que se cierran, que no quieren aceptar al otro ni para reproducirse, ¿verdad? Y entonces, lo que se ha visto es que si tú quieres ser exitoso, te tienes que abrir culturalmente y aceptar lo que viene de fuera. Es un proceso muy humano, realmente, la transculturación. Y a tal punto de que no se puede encontrar hasta el momento una cultura que no esté transculturada. A ver, voy a leer sus comentarios. Aquí ya me pusieron algunos comentarios. Hay mucho eurocentrismo en la historia. En la escuela lo que enseñan de historia universal no incluye a Latinoamérica ni a África, entre otros lugares, se invisibilizan por completo. Soy muy de acuerdo con tu punto de vista. De hecho, esa es una de las cosas que constantemente como profesora, como educadora, tengo que estar constantemente autocriticándome, autojuzgándome, revisando muchos criterios justamente de la enseñanza porque son muy eurocentristas, mucho. Y cuesta mucho trabajo ver a las culturas que son no eurocentristas o no occidentales. Entre ellos están los africanos, ¿verdad? Muchas de las culturas orientales que desconocemos por completo, ya no se diga de las culturas árabes o musulmanas, porque incluso decirle árabes parece que está equivocado, porque ellos se reconocen como musulmanes, y nosotros les decimos árabes por desconocimiento de lo que son. Y entonces sí, creo que el gran punto que ahorita viene como recuperación y de reconsideración de muchas cosas es quitarnos esta visión eurocentrista de pues para verlo todo. Tenemos un tamiz eurocentrista. Y aquí en México, por lo menos, pues nos fue impuesto desde la colonización. Y digo, nos fue impuesto en un decir, porque pues yo me considero más española que indígena propia de estas culturas. Mi apellido Hernández Reyes. Y siempre que quiero pensar, bueno, a ver, realmente yo vengo de una cultura española o indígena y me pongo a pensar mis antecedentes familiares y digo, ay, no. A la conclusión que llego, mi padre viene de Tlaxcala, de Apizaco en concreto, ¿verdad? Y he llegado a la conclusión de que yo vengo de las culturas que se aliaron con Cortés y luego, luego nos mezclamos. Entonces, ya he pensado lógicamente, además, he llegado a la conclusión que desde el principio la historia de mi familia fue de transcultura, porque una de mis ramas estaba en Tlaxcala. Y como ustedes sabrán, ¿verdad? Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés luego, luego. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se mezclaron con los españoles y se mezclaron en todo. Y entonces sí, yo por ese lado de pronto digo, mira qué bien, porque me permite tener elementos de no considerarme indígena. ¿Quién sabe si yo fuera de, si una de mis ramas viniera de, no sé, de Oaxaca o de Chiapas, ¿verdad? De esas comunidades que ya se consideran muy tradicionalistas de los pueblos antiguos. Pero viniendo una de mis ramas de Tlaxcala, yo tengo la certeza de que luego, luego nos mezclamos, nos transculturamos. Así le dicen al huevo con frijol en España. No entendí esa referencia. ¿A qué se refieren con lo del huevo con frijol en España? Ah, lo de moros con cristianos. Pero no es al huevo con frijol. Bueno, a lo mejor en algunos lugares. Pero en España lo que le llaman moros con cristianos, también en Cuba, ¿verdad? Es a la mezcla de arroz blanco con frijoles negros. Eso es a lo que le llaman en guisos, ¿verdad? En la parte culinaria. Moros con cristianos, sí, hay un guiso que así se llama. Y pues, como ya voy viendo, pues el chiste es que traiga por un lado el referente del frijol, que es la parte americana, y por el otro lado, pues algo de la cultura española, que en este caso, pues puede ser el huevo. Los huevos los trajeron los españoles. Lo mismo el arroz venía con los españoles. Celebran el 5 de mayo. Sí, es muy chistoso cómo celebran el 5 de mayo en Estados Unidos, como no lo celebramos aquí. Es más, incluso hay una lectura en Estados Unidos que parecería que consideran que el 5 de mayo es muy importante para nosotros, como que nos liberamos de algo, pero no. Eso nada más les afecta a los poblanos, diré. La batalla de Puebla, cultural e identitariamente, solamente es de los poblanos. Y ellos hacen su representación y se la toman muy en serio, pero muy, muy en serio. Y se dividen las comunidades entre los que van a ser los franceses y los que van a ser los zacapoastlas. Y además tienen que estarse haciendo recomendaciones del tipo, compañeros, no beban mucho antes de la batalla porque el año pasado nos estaban ganando los franceses, de cómo andaban ya de bien tomados, ¿no? Entonces, pues sí, la celebración del 5 de mayo es algo de, diré, de las culturas hispanas en Estados Unidos y a nosotros nos da risa, pero ellos se lo toman muy en serio. A ver, ¿qué más comentarios? Sí, luego me felicitan por el 5 de mayo, mis amigos gringos. Sí, o sea, creen que para nosotros nos significa mucho, pero no. Pero esos son los efectos de la transculturación, justamente, que de pronto parecería que algo que está pasando en un lugar, afecta, ¿verdad?, a la cultura de procedencia. Y resulta que no, resulta que ya es una transculturación, una elaboración de la cultura originaria que ahora pues se representa de maneras muy diversas, realmente. Y la celebración del 5 de mayo es como ejemplar en eso, porque les digo, como dicen, pues sí. Incluso nos felicitan, ¿verdad? Las personas que tenemos contactos en ese lado, ¿verdad? Nos felicitan y nosotros así como ¿de qué me estás felicitando hoy? ¿De qué me estás hablando? A mí eso no me significa nada si no soy poblana, ¿no? Y ahí es donde les quería mostrar estos elementos de transculturación, ¿verdad? Para que vean que, por un lado, hay el proceso de transculturación tradicional. Independientemente de los medios de comunicación, la humanidad siempre se ha transculturado. ¿Por qué? Porque tiene otros medios. No había medios de comunicación como los conocemos, ¿verdad? Sí, masivos, pero el proceso de transculturación casi tiene que ver siempre con la cuestión de uso de medios, de nuevos medios que se adoptan. Por ejemplo, en las culturas africanas, había unas culturas africanas que estaban en el Sahara bien alejadas de la civilización, incluso hasta del turismo. Pero de pronto una empresa de turismo se le ocurrió que podía llevar ahí gente de turismo hasta allá, porque nadie estaba llegando. Entonces se empezó una agencia de turismo a llevar ahí a turistas a ver a estas comunidades, y lo que les ofrecía justamente es que eran comunidades africanas que no habían sido afectadas por la civilización del hombre blanco, y les llevaron hombres blancos a que los vieran, obvio, ¿no? Y entonces lo que empezó a pasar en estas culturas es que se volvieron locos. ¿Por qué creen que se volvieron locos estas culturas cuando vieron bajar a los turistas de sus camiones, ¿verdad? La imagen de un turista, ¿cómo es? ¿No? Es muy típica, ¿verdad? A ver, ¿qué elemento del turista creen que les haya vuelto locos a estos personajes? A ver, piensen. ¿Los shorts? ¿Los shorts? No, porque ellos eran africanos y andaban más en cueros aún. La cámara. La cámara no, tampoco. Seguramente les llamó la atención, pero eso no fue el objeto de su deseo, porque además empezaron a desear eso que traían los turistas. Y los empezaron a hacer eso que se llama el intercambio, el trueque, ¿verdad? Empezaron a truequear con los turistas por esos objetos que empezaron a codiciar de una manera tan especial. ¿Joyas? No, sus joyas tampoco. Justamente algo que tienen las culturas africanas es que ellos andan muy enjollados. A lo mejor no son joyas preciosas, pero su idea de joya es que andan adornados. Entonces, no eran las joyas tampoco. Es otra cosa que llevan los turistas. Y además, un turista que va a andar en el sol sabe que lo tiene que llevar. ¿Los sombreros, no? ¿El bloqueador? No, ni el sombrero ni el bloqueador. Es otro elemento. ¿Los lentes? Los lentes, sí. Los lentes oscuros. Se volvieron locos por los lentes oscuros. A tal punto que turista que veían, turista que convencían de que les dejara sus lentes. A tal punto que se llegó a hacer, ¿verdad? Que es lo que hacen los turistas, de que entonces ya se creó el hábito en estos turistas de llevar un par de lentes extras para el intercambio. Porque además, como eran culturas fuera del orden realmente de lo que era el mundo, pues diré, posmoderno, ¿verdad? O de modernidad, pues esta cuestión de la moneda como que no les funcionaba, y lo que empezaron a hacer es mucha cuestión de trueque. Y entonces los turistas empezaron a traer un montón de cosas que les daban estas culturas africanas, y que los que las veían que las traían decían, ¡oh, yo quiero una! Y pues iban al pueblo para el trueque. A tal punto que ya ahorita en este momento esas comunidades ya no conservan ningún elemento de los primeros turistas que vieron y que les llamaron la atención. Entonces ya llegan los turistas a estas comunidades y los ven con sus lentes oscuros, con sus con los aparatos como cámaras, ¿no? Porque se iban dejando todo este tipo de artefactos, con sus cámaras de videos, con los celulares. Y de pronto llega el turista y dice, ¿qué vine a ver aquí? Y ya es un efecto de la transculturación. Entonces, es muy difícil de pronto conservar una cultura que no sea afectada por la transculturación. Y más cuando la idea es ir a verlos, a ver cómo están las personas no transculturadas. O sea, cuando uno los va a ver, ya los está transculturando. Pero bueno, esas son las paradojas de la transculturación. Porque además, pues, en cada transculturación, así como les quitas cosas, también les aportas cosas nuevas, que a lo mejor, pues, les da otra perspectiva de estar en el mundo y de adaptación en el mundo. Porque justamente lo que estaba pasando con estas comunidades que estaban quedando atrasados en un montón de información y de tecnología. Y con la llegada de los turistas, pues en cierta manera lo van recuperando. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Ya es hora de que termine mi sesión. Bien, prendo mi cámara. Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Qué cosa tiene que ver lo trans con nuestra cultura? Y empezó en la transculturación, el concepto trans que ahorita está tan de moda para ver lo que son los procesos transmedia, transcomunicación, incluso estas personas que ahora se llaman trans, ¿verdad? Una manera de entenderlo es saber desde dónde viene y desde cuándo usamos el concepto. Y cómo es un concepto que fue acuñado justamente para tratar de explicar lo que empezó a pasar en América después de la conquista. Porque es un efecto de la conquista. Y lo que pasó en América con la conquista nunca más había pasado en el mundo, porque pues el mundo vivía separado, por un lado los americanos, por otro lado los europeos, sin tener contacto. Pero una vez que se da el contacto con la conquista, ahí ya parecería que fue el punto que desembocó que todos estemos ya transculturados, todos, todo el mundo está transculturado. Y entonces ahí es donde, pues, no esperes no estar transculturado o ofrecerle resistencia a la transculturación, porque de una manera u otra te va a afectar. Bueno, hasta aquí la reflexión de esta sesión. Con este tema cerramos esta unidad. Ya pasamos, ya transitamos por la primera unidad. Ya nada más queda una última lectura de esta unidad, pero esta es una lectura ya, espero, bastante más, ligera, ¿verdad? Y además tratando de pensar qué onda con esta cuestión de las nuevas teorías. Yo aquí les planteé una vieja teoría, que es la teoría de la transculturación. Ahora yo quiero que vayan y revisen la teoría que ahorita Scolari está planteando y acaba de aparecer en su revista Mediaciones, que le llama cultura snack. ¿Y qué es esto de la cultura snack? ¿Verdad? Después de la transculturación, ¿qué nos queda? Pura cultura snack. Es la idea que nos está planteando Scolari. ¿Y qué onda con eso? Bueno, eso es lo que quiero que ahora revises. Dios va a tratar la tarea. Vayas y revises. Ahí está ya el link. Cuando sea la hora de que publique la tarea, ahí lo vas a ver. Y lo que quiero es justamente que enlaces, pues, este nuevo concepto de cultura snack, ¿verdad? Con todas estas cosas de transculturación y transmedia. Y sobre todo, que te ubiques, ¿verdad? En todo este proceso de la transculturación, lo trans, la comunicación transmedia, la comunicación hipermediática y lo que es el concepto de cultura snack. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Entonces, pues yo hasta aquí llego, les dejo sus 10 minutos. Con muchas gracias. Bien, yo les dejo aquí sus 10 minutos libres, ya se pueden retirar. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos en la próxima sesión para iniciar la unidad 2. Ya iríamos por la unidad 2. Bye. Que tenga buen día. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, profesora. Que les vaya muy bien en el día. Ay, ahí ya veo una calaverita que está pasando por la pantalla. Bye. A comer. Hasta luego, maestra. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Yo aquí los veo que van desapareciendo. Hasta luego, maestra. Hasta luego, bye.